Salvador Lemus. Welcome. Estás dentro de Radioactivo Live. Cada sábado te divertirás de una manera diferente. Imponente mano a mano de Discomóviles. Super fiesta bailable. System ID mezclando en vivo. Bienvenidos, bienvenidos a mi nueva producción. La mejor ganancia para tus ahorros está al alcance de tus manos. Una discoteca exclusiva. Desde 1993 hasta la fecha. Producciones Impact Records.